El demonio, sigue motherfucking boy. Si la vida en un segundo se puede desinflar, vamos a celebrar que la fe vive conmigo. Te digo, po, si en la calle está el peligro, no voy a andar asustado. Yo voy a ver qué me da. Garra Jaguar puso el ejemplo. Si tengo que pelear para vivir, no voy a morir en el intento. Voy a lucharle al universo, a resistir el clima por la esquina, caminando con la verso. No me criaron pa' vivir con miedo poblacional, me dibujaron y no voy a hacerme el ciego. Que la verdad se ve en el barrio luego, afuera se están disparando y es por ego. Y yo tengo tres corazones que me dicen chao, esperando que vuelva como si nao. Por lo mismo no me desinflao, va conectao, no cao. Y yo tengo tres corazones que me dicen chao, esperando que vuelva como si nao. Por lo mismo no me desinflao, va conectao, no cao. Si la vida en un segundo se puede desinflar, vamos a celebrar que la fe vive conmigo. Te digo, po, si en la calle está el peligro, no voy a andar asustado. Yo voy a ver qué me da.